Hoy, como todas las tardes, cuando el sol ya no arde, te sentaste al lado de las vías a fumar un cigarro, después otro cigarro y el tercero. Ya no esperaba a nadie, solamente a vos mismo, solamente un instante, como una señal. Yo te estuve esperando y en tu cabello blanco los recuerdos te dejan ver heridas. ¿Para qué son recuerdos? Para ahogarlos con vino. Juan Pescalos, entre una guamparienta, y cuando estés muy viejo, muy lejos de entrevías, en el humo yo te buscaré algún día, Juan.